callado, dímelo, porque no encuentro una razón que pueda matar nuestro amor. A tu lado me hice mujer, descubrí lo que es el placer. No entiendo, mi amor, ¿por qué esta decisión? Si tan felices éramos dos. Fallado.